Actualmente, como está el tiempo ahora, es algo difícil ser parte de los organizadores de la expo. Bueno, como del lado de la organización, del grupo de organizadores, no, la verdad nos llevamos muy bien, ya tenemos años haciéndolo y cada quien sabemos la parte que nos toca, ¿no? Entonces, del lado de organización, pues no es nada difícil, al contrario, todos somos fans y nos gusta mucho hacerlo. Hay partes difíciles en la organización, sí, a mí me toca la parte de los actores, pues hay que verlo con mucho tiempo de anticipación, muchos vienen, pues, de todas partes del mundo, ¿no? Entonces hay que coordinar vuelos, si vienen con acompañantes, agentes, contratos, todo esto a veces sí se complica un poco, hay veces que no hemos podido traer a quien queremos, cambios de último momento, ondas así, uh-huh. Sí puede ser un poquito difícil, ¿no? Pero en general pues, tratamos de que todo salga bien. ¿Se ha visto afectado el ingreso económico de la convención? Un poquito, este año no fue tan bueno como los anteriores y por la competencia también, ¿no? Desgraciadamente hay otros eventos y está bien, ¿no? Que hayan más eventos, pero fueron muy cercanos al nuestro. Entonces, pues también la gente no tiene para ir a todos, ¿no? Realmente quieren comprar y ver de todo. ¿Qué año fue para ti con el que tuvo mayor ingreso y el que tuvo menor ingreso? Menor ingreso, pues digo, a lo mejor el primer año, ¿no? Era muy pequeñito el evento, es la primera vez que lo hacíamos, no tuvimos tanta publicidad, fue prácticamente un evento muy casero, ¿no? Como ingreso, pues el primer año, ¿no? Fue la primera convención y aún así fue bueno. Y el mejor, la del 2007, fue muy buena. ¿Tú como organizador alguna vez has puesto dinero de tu bolsillo? Sí, hasta mi mamá terminó pagando alguna vez, la primera vez del evento, yo todavía no trabajaba, no tenía tanto ingreso y me ayudaron, ¿no? Para traer a los actores y todo, pero sí, es parte de la organización, por lo mismo que no hay mucho patrocinio, pues sí hay que poner dinero ya del propio. Al ser una convención tan grande, ¿no hay algún punto en el que el presupuesto acordado se salga de los límites? Sí han habido veces también que no alcanza para todo y hemos tenido que descartar algunas cosas, ¿no? Este año queríamos tener más actividades para los niños, ya no se pudo, el auditorio a final de cuentas también lo tuvimos que reducir un poquito, lo cambiamos de modelo de capacidad también a uno de un diferente foro, entonces sí, de repente llega a cambiar un poco. ¿Es la mayoría de los productos importados? ¿Ha habido dificultades en la aduana u otros problemas al traerlos? Sí, no tanto de nuestro lado como organización, porque nosotros no los vendemos, pero pues todos los expositores es a lo que se dedican, ¿no? Tienen muchos sus tiendas o pues juntan, los que no tienen su tienda física, muchos venden por internet y juntan producto todo el año para el evento. Pues sí, les es bien difícil, hay veces que se pierden la aduana, desgraciadamente nuestra ley no nos ayuda. Hay unos aranceles carísimos que para proteger a la industria del juguete nacional, pagas el 300% del producto que ven, lo que venga marcado en la factura, ¿no? Entonces sí es bien, bien difícil para ellos también. ¿Quién no les ha dado alguna ayuda para promover eventos como este o solo los afecta? Del lado de gobierno, lejos de ayudarte son trabas, ¿no? Desgraciadamente nuestra ley no nos ayuda por ese lado y es bien complicado. A los que podrían ser patrocinadores también, ¿no? No los deja hacer muchas de sus donaciones que pueden ser deducibles de impuestos, entonces eso también te afecta un chorro. Y pues sí, lejos de ayudarte o darte algún apoyo, no sé, nos vemos acercar a la Secretaría de Turismo, tratar de hacer el evento fuera de la ciudad y no, o sea, bien complicado. Sí nos gustaría, pero está bien difícil.